Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Muy buenas tardes, Dios te bendiga, bienvenidos, bienvenida. También saludamos también y con bendición a todos aquellos que están participando de la transmisión en este mismo momento también. Así que sean alcanzados por la gracia, la misericordia, la bondad de Dios. Qué bueno poder encontrarnos y continuar desarrollando toda, bueno, nuestra vida en el Señor y todos los propósitos y planes que Él tiene para con nosotros y ya digo también entonces como iglesia, no tan solo a nivel personal, ¿verdad? Así que seguimos avanzando en ello y disfrutando de cada una de las cosas porque el Señor va adelante y eso es lo que todos necesitamos ver en definitiva. Muchas gracias. Bueno, permítame en esta tarde compartir también una reflexión que tratamos siempre de que sea algo que esté íntimamente relacionado con lo que vivimos, lo que es nuestra vida, nuestra realidad, nuestro presente, o, bueno, nuestras circunstancias, algo que a lo mejor nos puede remitir, sí, a un momento que hemos vivido y ya hemos pasado y hemos resuelto, pero podría ser algo que estemos viviendo en este tiempo o que quizás podamos vivir un poquito más adelante. En todo caso, si no nos afecta personalmente, es un valioso recurso para poder compartir y estar preparados a ministrar a aquellas personas que sí pueden padecer algo en este sentido. Y créame que también en el tema que hoy vamos a tratar hay muchas personas, muchísimas personas que están padeciendo este tipo de situaciones. Claro, en muchos casos las personas no reconocemos que esa es nuestra situación, no lo compartimos, no nos abrimos a otros, sino que la peleamos solos, digamos así, ¿no es cierto? Lo cual hace mucho más difícil, sino imposible, poder revertir esta situación. Déjeme en esta tarde reflexionar brevemente y luego vamos a tener oportunidad de compartir más experiencias personales o de otros y orar unos por otros allí en las mesas. Hoy quiero compartir con usted cómo romper las cadenas del temor y ser libre. ¿Cómo romper las cadenas del temor y ser libre? El punto es que efectivamente el temor nos aprisiona, nos aprieta, nos encierra, nos encadena. Esto es un poco una figura de lo que trae el temor sobre nuestra vida. Claro, déjeme decirle ya, hay temores que son aceptables y vamos a ver que hay temores que no son aceptables porque no son sanos, son nocivos, son dañinos, perjudican a la vida y causan otro tipo de consecuencias. Y usted diría, ¿y cuál es el temor que es sano? Bueno, ahora lo vamos a ver y para ello, claro, que vamos a usar la propia palabra del Señor. Así que a veces el temor nos aprisiona y nos encadena y esto implica que también nos quita libertad, nos limita y entonces necesitamos ser libres de ello. Allí está el punto. Mucha gente vive este tipo de experiencias, pero no encuentra la manera en ser libre de todo eso. Y allí están atrapados y peleando y luchando y no encontrando la oportunidad para que eso pueda quitarse de sus propias vidas. Bueno, busquemos inspiración inicialmente en la palabra de Dios. El libro de Eclesiastés, que es un libro de sabiduría en definitiva, en el capítulo 12 y el versículo 13 dice que el fin de este asunto, el fin de todas las cosas, el fin último en la vida es que ya se ha escuchado todo, es: teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre, para el ser humano. Bueno, nadie va a poder afirmar que temer a Dios es nocivo, es dañino, hace mal, no es saludable. Así que aquí encontramos la referencia en la palabra de Dios en que sí debemos temer, pero debemos tener el temor correcto. El temor que es sanador, el temor que es liberador precisamente, el temor que nos bendice en la vida. Y también está marcando la manera en que ese temor a Dios se expresa en la vida de todo cristiano y dice claramente cumpliendo sus mandamientos. Como usted sabe, el temor en la Biblia en este sentido está indicando absoluto respeto por aquel a quien se teme. Es reverencia, es sumisión, es docilidad a aquel a quien se teme. En este caso está diciendo que el temor a Dios se revela y se evidencia a través de la obediencia a Él y a sus mandamientos. Toda vez que un cristiano falta uno de estos mandamientos en obediencia, pues debe estar sabiendo que está faltándole el respeto a Dios, a ese Dios que a lo mejor por otro lado o al mismo instante o un poco después dice estar alabando o reconociendo en su vida. Y ahora entonces debemos hilar fino, porque no se trata de faltarle el respeto de una manera tremenda, el peor de los pecadores. Pero a veces se cuelan algunas zorras pequeñas en la vida espiritual de los cristianos que implican lo mismo. Esas pequeñeces también son falta de respeto. Así que debemos ser muy cuidadosos de no apartarnos y abandonar el temor a Dios, porque abandonar el temor a Dios implica salirnos del espacio y del ámbito de bendición de Dios. 1 Samuel 12:24 dice, los exhorto, hay un llamado de atención, una invitación muy especial a considerar seriamente este asunto. Les exhorto ¿a qué? A temer al Señor y a servirle fielmente y de todo corazón, recordando los grandes beneficios que Él ha hecho en favor de ustedes. Perfecto, acá el temor al Señor entonces se está evidenciando a través de un servicio fiel y de todo corazón. Genuino, honesto, fiel, constante, creciente. Bueno, además al hacerlo estemos recordando todos los beneficios, grandes beneficios que Él ya ha hecho en favor nuestro. Bueno, hay otra cantidad de textos que usted puede buscar en la palabra, en su devocional o durante la semana y poder añadirlos y reflexionar sobre ellos. Por ahora va a ser suficiente, luego compartiremos algunos más. Pero bueno, mucha gente, como usted sabe, entonces ahora podrá identificarlos, acordarse. Mucha gente lucha contra sus miedos. Algunos lo hacen silenciosamente, otros ya es tan evidente y tan desbordante que no pueden dejar de que los demás se den cuenta que están en esta situación. Son miedos que le persiguen y lo atormentan. Esto es lo que causa el miedo, el temor, atormenta. No dejan vivir en paz y en tranquilidad, precisamente es lo que roban y se llevan de la vida, de la mente, del corazón. Por lo cual esa vida queda en total inseguridad e inquietud. Tiene temores. El temor quita la seguridad y trae inquietud. Y así es que no logran salir de esa condición que estamos describiendo básicamente. Algunos frente a esto bajan la guardia y se rinden a estos temores, quedando prisioneros para siempre de por vida, porque no logran romper esas cadenas y aceptan a veces, para justificarse, que sus vidas están destinadas a eso. Porque se necesita algún tipo de explicación y de respuesta. Y en última instancia la respuesta es eso. No, yo debo haber nacido para esto, para sufrir así, quedar atrapado en esto. Bueno, hay una clase de temores que roban, que quitan energía, salud, gozo, esperanza, ministerio, felicidad y progreso, entre otras cosas. Son los temores que paralizan, que estancan, que encierran y limitan y que ponen en un estado de tensión permanente, de ansiedad, de nerviosismo permanentes. Eso es lo que genera el temor. Pero veámoslo aplicados a algunos aspectos más prácticos y claros en la vida de las personas. Uno de estos temores es el temor a las reacciones de los demás. ¿Y qué van a decir? ¿Y cómo reaccionarán? ¿Y si yo hago esto, cómo será? ¿Y si no lo hago, qué van a decir? ¿Y si digo de esta forma, les caerá bien o se van a enojar conmigo? ¿Y cuáles consecuencias? Entonces siempre hay temor a las reacciones de los demás. Bueno, si esto es cierto, en la vida de la persona en que, lo cual esto sea cierto, esa persona ha dejado de avanzar, porque ahora ya depende de cómo podría ser la reacción de los demás. Y esto es lo que dirige sus comportamientos, sus conductas, su vida. Están pendientes de eso todo el tiempo, porque tienen temor. Esa persona está detenida y quizás solo pensando en su propia imagen o reputación o en lo que los demás piensen de él. Y entonces se abstienen, se privan de, se la guardan, la internalizan y solo eso. Y quizás tienen deseo de decir algo, de expresar su disconformidad, su enojo, o lo que fuere, y no lo hacen. Y en lugar de eso, ¿qué hacen? Lo guardan nuevamente en su propio ser interior. ¿Por qué no? Tengo miedo. A ver. Y no, y después. Entonces decidimos no decir algo porque tenemos miedo a la respuesta de la persona a la cual se la vamos a referir. Entonces no nos guía la convicción de lo que debemos hacer, sino que actuamos y respondemos según cómo podría reaccionar la gente. No, ¿qué te pasa? Le digo, y con esto, no, guarda con esto, entonces me callo, miro para otro lado y ya está. Según cómo podría reaccionar la gente, podría, porque nunca sabemos en definitiva cómo será la reacción en los hechos. ¿Quién dice que está asegurado que porque usted le vaya a decir algo como corresponde y real y con el respeto que se merece? ¿Quién dice que cuando usted le vaya a decir algo así a otra persona, la otra persona va a reaccionar de la manera en que usted lo está imaginando previamente? Nadie. Pero sin embargo allí estamos, ¿ven? Paralizados, atados y guiados por lo que el otro podría. Y la vida no debe consistir en los podría. Eso le va a hacer perder libertad. Eso le va a encarcelar. Usted va a quedar pendiente y dependiente de su pensamiento acerca de qué dirán los demás o cómo van a reaccionar. Bueno, más allá de la reacción de los demás, debemos hacerlo y debemos decirlo. Me corresponde ser íntegro y honesto. Y esto no depende de las circunstancias ni de la conveniencia. Esto ya no considera cuál va a ser la reacción de la otra persona. Si debo decir algo, lo debo decir como corresponde. Si debo hacer algo, lo debo hacer como corresponde, sin tener en cuenta si me conviene o no, o cómo va a reaccionar la persona. Eso es integridad y honestidad. El temor a las respuestas de la gente no debe llevarnos a dejar de lado la verdad y no hacer lo correcto. Tenía ganas de decirle, y le puede decir, no, bueno, viste, porque si no... No decir o actuar como debemos hacerlo por temor a las reacciones de los demás es una forma de deshonestidad. Usted está teniendo algo que no está dando a conocer. Su estado de ánimo, su idea, su opinión, su exhortación, su llamado a atención, lo que fuere. A veces en las conversaciones entre las personas uno puede escuchar, sobre todo cuando después se desatan algunos conflictos y qué sé yo, alguna de las partes comenzar a traer desde no sé cuánto tiempo atrás cosas que no, pues yo te tendría que haber dicho, ¿y por qué no lo dijiste? Y entonces viene guardando en su mente y en su corazón aquello que no dijo, y no lo dijo, no sé por qué, pero es mi responsabilidad. Y tendría que haber dicho porque vos no sé qué, y ahí se desata todo el vendaval y empiezan a aparecer cosas colgadas de que yo no resolví. Eso es deshonestidad. ¿Por qué? Porque en el interín del tiempo, entre aquello allá y esto ahora acá, en el interín del tiempo nos cruzábamos y nos saludábamos y nos mirábamos los ojos con toda confianza y nadie sospechaba nada de que había algo pendiente. Yo oculté lo que había pendiente y eso es deshonestidad. Te miro a los ojos como si todo estuviera genial. Te amo, no, está todo en blanco, el camino está allanado entre nosotros. ¿Quién dijo? No es verdad. Eso es deshonestidad. Eso no es integridad. Eso no está bien. Bueno, este es un temor frecuente en algunas personas, en una proporción más o menos. Bueno, pero el temor a las reacciones de los demás respecto a lo que decimos o hacemos está presente más frecuentemente de lo que suponemos. Bueno, hay otro temor, no vamos a abarcar todos, por supuesto, ¿no es cierto? Déjeme decir algo previamente, que el temor a las reacciones de los demás a veces está asociado y alimentado por experiencias previas negativas, por frustraciones o fracasos que ya hemos tenido o vivido, ¿no es cierto? Entonces, eso un poco ya nos está determinando negativamente a ser extremadamente cuidadosos y buscar la oportunidad y la manera correcta y la palabra exacta para no generar nada en contra nuestra, porque ya vivimos esa experiencia y no nos gusta, no nos agrada, nos duele. Bueno, puede ser que esto también venga alimentado por eso, ¿no es cierto? En segundo lugar, muchas personas viven en el temor de lo que pueda ocurrir. No solo lo que puede ocurrir en el mundo o en otro lugar del planeta, sino lo que puede ocurrir consigo mismo, en su propia vida, a su alrededor cercano. El miedo nunca nos lleva a ninguna parte. ¿A dónde te lleva el miedo? En realidad hay una dirección en la que nos hace ir el miedo. ¿Cuál es? ¿Perdón? Ok, ¿más? Ok, vení Angie, me das un segundito, vení. Ponete acá. Vos estás ahora caminando por el bosque, ¿no es cierto? Y venís por acá, toda contenta y feliz. Y yo estoy acá, yo voy a representar un oso gigante. No soy el oso, no me parezco en nada al oso. Pero soy un oso gigante y te sorprendo. Y a vos te va a dar miedo, ¿no es cierto? ¿Y vos qué hacés? ¿Para dónde salís? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Qué es para allá? Muy bien, allí hace lo que todos nosotros haríamos en esa situación. ¿A dónde te lleva el miedo? Atrás, nunca hacia adelante. ¿Ella va a venir hacia el oso? No. Ella va a ir hacia atrás, no hacia adelante. El miedo nunca te lleva a ningún lado. Y si te lleva a algún lado, te lleva hacia donde no tenés que ir. Hacia atrás. Huir, vencido, derrotado. Bueno, eso es lo que genera el miedo. A encerrarte, a esconderte, a taparte. ¡Uy, pecamos, Eva, pecamos! Me da miedo ahora, ¿qué nos va a decir Dios? ¿Qué va a pasar? ¡Uy, tapemos no, que a lo mejor no se da cuenta! Entonces, ven como ya de inicio esto va generando el temor, el ocultarnos, el tapar, el disimular, etc. Siempre para atrás, nunca hacia adelante. Eso es lo que genera el temor. Por eso hay que ser libre del temor, porque te va a impedir progresar. Ir hacia donde Dios quiere que vos vayas. El miedo te estanca en el presente, porque paraliza en todo caso. Esa es otra de las cosas que nos ocurre. No tenemos ni fuerza para ir hacia atrás. En todo caso, cuesta mucho avanzar cuando el temor pesa sobre nuestros hombros, en nuestra mente, en nuestro corazón. El temor nos lleva a dejar de soñar. Porque no ve para adelante. El temor está allí, no ve más que eso. Tememos el futuro o lo que nos pueda deparar ese futuro. Y si me enfermo gravemente, ¿qué va a pasar? Y si me quedo solo en la vida, y la muerte, si me muero, ¿qué va a pasar? Bueno, hay diversos temores en este sentido, ¿verdad? Hacia el futuro, hacia lo que no sabemos cómo va a ser. Y eso es lo que siempre espera lo malo. Este tipo de temor siempre no dice, no estoy feliz porque el futuro va a ser promisorio, el futuro va a ser de bendición, el futuro va a ser de gloria, el futuro va a ser de paz completa. No vemos, ¿no? ¿Quién, usted vio? Al contrario, la mayoría de la gente queda atrapada en el otro tipo de temor, el mal temor que causa todo esto, ¿no es cierto? Tengo miedo, ¿qué va a pasar? Y eso genera ese estado y esa condición llamada de ansiedad. La ansiedad no es más ni menos que esto. Temor al futuro porque no puedo controlarlo, no sé cómo va a ser, incertidumbre. Y algunas personas tienen o tenemos la necesidad de tener las cosas en orden, bajo control, y asegurarnos de que está todo en su lugar, que no, nadie haga olas, porque bueno, eso depende de cómo estamos nosotros, ¿verdad? Así que esto es el peor aspecto de este tipo de temor. Es una señal inequívoca de que el miedo está ganando o ya te ganó y te pone a la defensiva levantando murallas protectoras, como hemos visto. Ya dejamos de guiarnos por lo posible y empezamos a guiarnos por lo probable. Quizás, podría ser, perdemos certezas. Recuerdo, eso es apagar nuestra fe o debilitar nuestra fe, porque la fe es lo contrario, la fe es la certeza de lo que se espera. El miedo es la incertidumbre de lo que sucederá. La esperanza es un sello distintivo de la fe cristiana, de los cristianos, de la vida de todos los cristianos, pero ya no la esperamos, no hay esperanza en aquel que está guiado y atrapado en el temor de este tipo. El miedo la mató a la esperanza. Dejamos de mirar hacia adelante, tenemos miedo de ese futuro porque no lo conocemos o porque imaginamos que trae algo negativo y malo. Vivir sin esperanza se hace insoportable para todo ser humano. Imagínese por un instante lo que implica vivir de esta manera, sin pensar que sí, efectivamente puede haber un mañana mejor, sino que por el contrario, lo que es mañana, el futuro, siempre trae algo malo o peor. ¿Cómo vivir de esta manera? Bueno, para relacionar estos temores y otros temores a la vida. Bueno, lo que causan estos temores es que nuestras propias reacciones, cuando estamos bajo el temor, se vuelven poco saludables. Claro, porque el temor nos va dominando y controlando y nos lleva a reaccionar y comportarnos a nosotros de manera incorrecta. Porque generan enojo, insatisfacción, impotencia, bronca, que nos va contaminando y enfermando. Y a menudo, en lugar de enfrentar nuestros temores, descargamos esa frustración y esa carga con alguien o algo más. Quizás se manifiesta al conducir agresivamente en la calle, o quizás como ya no podemos controlar las cosas en el trabajo, intentamos controlar todo en nuestra propia casa, controlando y dominando entre los cónyuges, a ver quién. A veces nos descargamos con nuestros hijos, a veces nos descargamos en la congregación, ese estado, esa carga. A veces nos descargamos con los líderes o los pastores. Bajo el temor, en definitiva, la vida no puede funcionar normalmente. Está clarísimo. El matrimonio se ve afectado. Impide alcanzar amistades francas y edificantes. No dejan servir al Señor con libertad. Limitan el posible o potencial liderazgo que alguien podría tener. Así que el temor, desde esta perspectiva, es dañino, es nocivo, no es saludable. Lo sufrimos. Nos atrapa, nos paraliza, nos quita, nos roba. Por lo tanto, estos mismos temores son los que debemos confrontar y combatir. ¿Y cómo? ¿Cómo hago? Pues ya no doy más. ¿Y cómo? No puedo salir de esto y estoy encadenado, atrapado acá. Bueno, déjeme compartir lo que pareciera que la palabra de Dios nos indica respecto a cómo romper esas cadenas y ser libre de esos temores. Mire, lo creamos o no, y yo espero que usted lo pueda creer si es que quiere ser verdaderamente libre de esos temores. Uno de los antídotos y de las maneras de combatir contra estos miedos es temer lo correcto. Temer lo correcto. No temer al futuro. No temer la reacción de los demás. No temer la posibilidad de volver a fracasar. No. Todo eso se puede romper y quebrar si yo dirijo mi temor a otra cosa. Tener temor de lo que hay que tener temor es tener temor de lo que nos fortalece, lo que nos sostiene. Es tener temor de lo que da esperanza y valentía. Es temor de lo que nos hace libre de los temores negativos y enfermantes. Fíjese la contradicción, ¿no es cierto? Hay temores que nos hacen vencer estos temores. Pero estos temores son sanos, saludables, son bendición para tu vida. Estos temores no. Estos temores te enferman, te paralizan, te atrapan. ¿Y cómo se vencen estos? Temiendo esto. Y esto es lo que le falta a muchas personas. Podría ser también a algunos cristianos. Al menos en mayor medida, temer esto para ser libre completamente de aquellos otros. Por ejemplo, debemos tener temor a las consecuencias del pecado. A ello le tenemos que tener temor. Porque ponen en riesgo nuestra propia salud o la salud de alguien, un ser querido. Ponen en riesgo nuestro propio trabajo, pueden poner en riesgo nuestro vínculo matrimonial, pueden poner en riesgo nuestro ministerio. Todas cosas dadas por Dios como bendición. Y si somos presa de esos temores, pues entonces lo vamos a experimentar en determinada medida. Por lo cual debemos tener temor a las consecuencias del pecado y conforme a ello, buscar por todos los medios evitar caer en pecado. Tenemos que tener temor a dejar de cumplir la misión que Dios nos encomendó. No agrada a nuestro Dios, le hace faltar el respeto a Él. Porque no somos sumisos ni obedientes, hemos leído la palabra, ¿no es cierto? Temor a que tu amor por Dios y por los demás se enfríe, a ellos le tengo que tener miedo y temor. Y cuidar no caer en ello. Temor a alejarnos de la comunión de la iglesia. Temor a debilitar tu fe y sufrir graves ataques del enemigo, porque es abrirle de par en par el ámbito que debe estar cercado por la gracia, el poder de Dios. Pero porque mi fe se debilita, entonces le abro todas las puertas posibles al enemigo y luego sufro las consecuencias. Debo tener temor a que mi vida de oración se apague. Debo tener temor de dejar de temer a Dios. Quizá en este tiempo, quizá en todos los tiempos, desde el surgimiento del cristianismo, necesitamos poner mucho cuidado y asegurarnos de que estamos teniendo temor de Dios. Porque lo contrario a esto, tomar como por sentado esto, tomar como algo pequeño esto, va a llevar nuestra vida a lo otro, a esos temores que nos atrapan y nos encadenan. Así que debemos tener que tener temor de dejar de temer a Dios, en cualquiera de las formas que esto signifique. El Salmo 33:18 dice, pero el Señor cuida de todos. Ah, espere. Abra su palabra, abra la Biblia, su Biblia, aunque sea digital, y se va a dar cuenta que el Salmo 33:18 dice, el Señor cuida de los que le temen. Y de los que no le temen, ellos decidieron arreglarse por su cuenta. ¿Y esto es responsabilidad de Dios? No, ha sido la decisión de esa persona o aun de algunos cristianos que dicen, el temor a Dios, y entonces hacen como les parece y tienen su propia Biblia, qué sé yo, no sé cómo es. Proverbios 22:4. Recompensa de la humildad y del temor del Señor son las riquezas, el progreso, la honra y la vida, vida, vida plena. Todo esto es recompensa, es regalo, es bendición de Dios, ¿de quién? Y de aquel que tiene humildad y temor del Señor. Y si no, todo aquello no está. Porque no dice, a todo el mundo Dios recompensa. No dice eso. Proverbios 3:7-8. No seas sabio en tu propia opinión. Excepto yo. Más bien, teme al Señor y huye del mal. Esto, temer a Dios, infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. ¿Ven? Lo contrario, la falta de temor a Dios y me puede llevar a la pérdida de la salud, a contraer enfermedades mentales, emocionales, las que fueren. ¿Ven? ¿Y quién logra todo esto? Aquel que teme a Dios. El temor a Dios es un temor santo y reverente que advierte, previene y preserva del peligro. Es un seguro que protege contra el pecado y sus consecuencias. Es un mecanismo de defensa que tenemos que nos sensibiliza para alejarnos de las situaciones, personas, instituciones o prácticas pecaminosas. El temor a Dios es tener siempre delante a nuestro Dios y nosotros ir detrás de Él. Y entonces Él nos está guiando, guía nuestros pasos, nos conduce por buenos caminos, nos guarda, nos protege. Y si eso yo no lo hago bajo el temor de Dios, pues entonces estoy librado a lo que sea y acontezca. Y lo que es y acontece es quedar atrapado en el temor de lo que dicen los demás, del futuro, del fracaso, de cualquier cosa. Miedo al futuro, lo que sea. Por lo tanto, si alguno habría perdido ese temor a Dios, va a tener que recuperarlo. Y al hacerlo, y al sostenerlo, aquellos como ustedes que ya lo están sosteniendo, bueno, saber que eso en todo caso librará de quedar atrapados en las consecuencias de los temores que sí causan daño en la vida. Así que sobre esto vamos a reflexionar en un instante, pero antes de hacerlo, los que estamos aquí presentes, allí en las mesas, como siempre, permítanme tener una palabra de oración y luego de ella, y junto con ello, ya despedir a quienes han estado participando de esta transmisión. Siempre les decimos a quienes lo hacen, ponga su motivo de oración allí, ponga su reflexión, su inquietud, siga meditando en esto, porque es palabra de Dios para su vida, para que usted viva mejor, no viva de esta manera como viven tantas personas, que es, y ahí atrapados en el temor, guiados. No, no, eso tiene que salir y cambiar. Tu vida está para otra cosa si sos de Cristo. Él nos ha hecho libres, libres de verdad, libres completamente. Y quizás todavía nos tenemos que desprender de alguna cadena, de alguna... Bueno, volvamos al temor a Dios. Asegurémonos de esto. El Espíritu Santo obrará con poder y te librará. Y te sanará. No dejes de poner tu vida, de asegurar que tu vida está bajo esa bendición del cielo. Señor, gracias en esta noche también por habernos traído esta palabra y hacernos meditar en ella. Señor, gracias porque guarda algún tipo de relación con lo que vivimos o algunas personas cercanas a nosotros pudieran estar viviendo, Señor. Gracias porque nos estás dando el camino correcto, la salida, la bendición a todos aquellos que pudieran estar atrapados en algún tipo de temor. Temores nocivos, temores que enferman, que atormentan, que paralizan, que roban. Señor, gracias porque nos estás poniendo nuevamente frente a esta convicción de tener temor hacia ti. El temor de que nuestra vida espiritual no sea lo sólida y profunda que debe ser. Temor a faltar a nuestras responsabilidades delante de ti. Temor a no medir, Señor, las consecuencias que el pecado pudiera traer sobre nuestra vida u otras cosas también. Así que, Señor, queremos reiterar en esta noche esta decisión de crecer en ese temor hacia ti. Señor, avanzar, porque es el que nos trae bendición, nos trae progreso, es el que nos hace permanecer bajo bendición tuya, Señor. Bendito sea tu nombre. Bendigo también a todos los que han participado en la transmisión, así también a los que han estado y están aquí en esta noche. Señor, tu gracia, tu misericordia y tu favor los alcancen, los rodeen y el poder del Espíritu Santo se glorifique en cada necesidad y en cada vida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Y amén. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino, Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.